Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. ¿Con tantita tos? Ay, sí, perdón, Ahorita me agarró el ataque de tos. Perdón, todo bien, ¿eh? Todo es normal, no pasa nada, ustedes tranquilos, pues nada de eso. Nada más me atraganté con el café, ¿no? Como a veces les pasa a ustedes, por cierto, de tanto escucharnos, ¿no? Pero bueno. Sí, cierto. Oye, los últimos programas han estado maratónicos, ¿eh? Sí, sorry, ¿eh? Sí, perdón por eso. Espero no les moleste. Bueno, no, creo que no. Creo que les gusta. Son 2 horas y cacho de contenido, no, nada mal. Sí, aún así hay que contenernos más, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas cuando una vez hicimos un programa de 4 horas? No sé, una cosa así enorme, ¿no? Sí, estábamos mal de la cabecita. Sí, definitivo. Pero bueno, les recordamos, esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que nos comparten cada semana. Ahora también estamos subiendo el programa a YouTube, por si no sabían. Estamos subiendo una versión, evidentemente video, pero es una vil secuencia nada más de una onda de audio y ponemos el audio de fondo. Es todo, ¿no? Para gente que se le hace un poco más cómodo escuchar el programa por YouTube, por diferentes razones, porque de repente a lo mejor es lo único que tienen abierto en sus empresas que pueden utilizar, no sé por qué, porque de repente YouTube también lo bloquean, no sé, depende, pero hay gente que lo prefiere. Entonces, pues estamos haciendo un poquito ese esfuerzo, también si nos escuchan por ahí, pues denle like al videito, compártanlo, suscríbanse, pues para que llegue a más gente el programa. Eso estaría muy chido, ¿no, carnal? Sí, perdón, sí. Me sorprendió cuando empecé a ver notificaciones. Dije, ¿esto qué pasa? Ya después mi hermano me explicó y dije, ok. Sí, la verdad, pues por ahí nos lo habían sugerido alguna vez. No había visto bien cómo hacerlo, o qué tan complicado iba a ser editar. Porque de alguna forma es editar doble. O sea, se edita el audio para todos los demás canales, o sea, Spotify, iVoox, iTunes, whatever. Y se hace una edición diferente para esta parte de YouTube. Quizá algún día lo encuentre una forma de hacerlo más rápido. Hoy por hoy ya le encontré un modo para hacerlo, pues digamos, ágil, para que esté saliendo casi al mismo tiempo y no me lleve tanto tiempo hacerlo. Pero pues ojalá que un día YouTube también agarre esa onda de, oye, los podcasts también se oyen por acá, y hazlo fácil para los podcasters. Ojalá algún día suceda. Pero por lo pronto ahí está, lo pueden escuchar. Les repito, ahí si nos pueden apoyar dándole un like al video y compartiéndolo, suscribiéndose, estaría muy bueno para que más gente conozca el programa. Y nos pueden seguir también en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, como El Café Comiquero. Ahí estamos. Y pues, carnal, nueva semanita, tenemos nuevas cositas que platicar, un tema pachón al rato. Y pues, ¿con qué arrancamos, carnal? ¿Te parece si arrancamos con una noticia que traigo por ahí? Sí, claro. Bien, entonces, pues fíjate, carnal, que me llamó la atención en la mañana de una nota respecto a una adaptación en cómic más, que va a ser adaptada a una película. A una película que Pues básicamente es la nota grande es que va a ser una película para Netflix y con dos actores que son últimamente es curioso, la verdad no lo había notado, pero que son esos actores blockbuster como de repente lo ha sido un Will Smith o un Tom Cruise, por ejemplo, o una Julia Roberts, que son esos actores que regularmente eran los actores más buscados para blockbusters de diferentes cosas, ¿no? En verano, por ejemplo, películas dramáticas, de acción, etc. Y hoy por hoy mencionan que hay dos actores que están como tomando ese rol porque sus últimas producciones en las que han participado pues se han convertido en éxitos taquilleros. De uno no me sorprende tanto, de otra la verdad dije, ok, se me hace muy buena actriz, pero no sabía que era ya tan taquillera. Hablamos de Dwayne Johnson, The Rock, que te digo, la verdad ese no me sorprende mucho, o sea, no es el gran actor, me queda clarísimo que Dwayne Johnson no es el gran actor para nada, pero es competente y ha hecho ya varias películas donde básicamente es The Rock en, siempre, es como si Tom Cruise en, es lo mismo, ¿no? Pero jala gente. Y la otra, la actriz que te digo es Emily Blunt, que pues ahora resulta que Emily Blunt no nada más es buena actriz, sino que además es taquillera y que incluso ha rescatado, ha sacado adelante papeles que nadie le hubiera pensado que hubiera salido bien, como hacerla de Mary Poppins en una secuela propiamente de Mary Poppins que nadie pidió, pero que aún así le fue bien en taquilla y en buena parte por el carisma de Emily Blunt. Y basado en esto, pues ellos dos van a sacar una película que va a salir a finales del año, de este año probablemente, a principios del siguiente, que está basada en una atracción de un parque temático de Disney, como lo fue Piratas del Caribe. Pero esa no es la película de la cual me gustaría platicarles. Ellos dos van a estar actuando y produciendo una película en Netflix, como que aprovechando todo ese star power que están generando, para producir una película para Netflix de un cómic que honestamente no me acordaba de él. O sea, sí lo llegué a ver en las cajas de lo que le llamarían en inglés el dollar bin, o sea, así de pues, del rebusque lo que encuentras ahí en las tiendas de cómics, de una serie de cómics que se llamaba Ball and Chain, así como bola y cadena, que fue publicada por Homash Studios, que es bien curioso, carnal, porque Homash Studios era un estudio o un imprint dentro de otro imprint, que a su vez era un imprint. Homash Studios era parte de Wildstorm Entertainment, que Wildstorm era en aquel tiempo un estudio de Image Comics y que después se fue a DC Comics. Ahora Wildstorm, entiendo que ya como tal creo que no existe, o no sé si como tal siga existiendo más que como una submarca. Dentro del catálogo de DC de sus imprints, no lo recuerdo, no recuerdo que lo estén mencionando así, o si ya todo se integró como DC. Pero el caso es que en aquellos años, Homash Studios era como el laboratorio chiquito de Jim Lee, dentro de su pedacito de Image Comics, para que otros artistas, escritores, dibujantes que eran sobre todo pues amigos cercanos a Jim Lee pudieran publicar cosas sin que tuvieran que ver necesariamente con su pedacito del universo Image, o lo que querían hacer en aquel tiempo, ¿no? O sea, su pedacito que era Wildcats, Wetworks, ¿qué otra era? Team One y no sé qué tal, Grifter, etcétera. Todo eso que era parte del Wildstorm Universe pues no encajaba con otras historias, otras cosas que te querían traer. Así que en Homash Studios pues le dio la oportunidad a gente con la que pues ya había trabajado antes, por ejemplo con Scott Lobdell y el dibujante en aquel tiempo pues no tan conocido, hoy es más conocido la verdad, que es Ale Garza. Ale Garza y Scott Lobdell crearon este cómic que básicamente lo que cuenta es una comedia romántica con superhéroes. Quizá hoy no se oiga tan novedoso, pero en aquel tiempo vaya que sí tenía mérito esa idea. Básicamente es una pareja que se llaman Edgar y Mallory, que están a punto de separarse. O sea, están a punto del divorcio, llevan 3 años casados, y no se llevan bien. O sea, es constante las peleas que traen porque él llega tarde a casa, porque estuvo trabajando y ya dónde estabas. Le estaba echando un ojito a ese cómic y está curioso porque como que es una pareja que ya se la sabe. Así de que, ay, ahorita me va a decir esto. O sea, todo en voz en off, en captions. Ahora me va a decir esto, ahora viene este regaño, ahora viene esta rabieta, y aquí es la parte en que yo le digo esto. Vaya, como que es una pareja que ya tenía mucho camino recorrido en echarse pleito. Cuando de repente están en la calle en un pleito, cuando ella dice, aquí es la parte en que él me va a pedir disculpas. Y de repente le dice, ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Y se queda así de, ¿qué? Entonces, en el momento en que se están pidiendo el divorcio, cae un meteorito. Y ese meteorito les otorga superpoderes. Y muy en la onda de Quantum and Goody, sus superpoderes solamente funcionan si están juntos. O sea, si están cerca. Si están lejos, los superpoderes no funcionan. Y tienen superpoderes de que pueden volar, tienen super visión de rayos X, etc. O sea, medio Superman, medio Flash más o menos, porque también super velocidad. Y pues, por supuesto, como tenía que ser en aquellos tiempos, pues hay un villano corporativo que quiere algo de eso. O sea, eso no me sorprende para nada, ¿no? O sea, ya cuando llegué a una escena en la cual había un dude, había primero una vista de una torre corporativa gigante y un dude viendo por la ventana, dije, ¡ay! Ok, otro villano corporativo, está bien, llámese esa, gracias. Ojalá que hagan esos algunos cambios en ese sentido, pero bueno. Entonces, pues bueno, básicamente esa es la premisa de la historia. Eso es una premisa que, siendo muy honestos, para la época en que salió, quizá era algo relativamente novedoso, porque pues ya habíamos visto cosas como Quantum and Goody, que si bien no eran eran más bien una pareja de hermanos, pero que no se llevaban bien y tenían que llevarse bien por el tema de sus poderes. Pues acá lo trasladan a la vida marital. También estaba, por ejemplo, otro cómic que se llamaba, déjame acuerdo, Noble Causes, que es algo muy similar, con una familia de superhéroes. Pero bueno, era la propuesta que tenía Scott Lobdell y Ale Garza en aquel tiempo, que se hizo un piloto para televisión. No, yo no sabía, estuve ahí investigando, se hizo un piloto que no he logrado encontrar. No encuentro rastros de ese piloto en YouTube ni en ningún otro lado, quizá lo encuentre. Y se planeaba hacer una serie de televisión para el canal Sci-Fi en el 2010, que no prosperó. Entonces, como que esa propiedad intelectual se quedó ahí estancada, como que no caminaba en ningún lado, y ahora Netflix pues la retoma a través de estas dos personalidades, de Dwayne Johnson y Emily Blunt y sus respectivas casas productoras, para aprovecharla y hacer una película. O sea, la verdad es que es una miniserie de 4 números. Si quisieran extender la trama a una serie, quizá podrían, pero no creo que sea lo más óptimo, se me haría demasiado largo. Entonces quiere hacer una película y pues de ahí pensar en si hacen secuelas o lo que sea. El twist, bueno, en el tema de casting es, por ejemplo, los dos personajes son más blancos que la leche, ¿no? Eran la típica pareja joven americana, ¿no? Y acá pues como que estarían buscando un poquito darle un twist, siendo Dwayne Johnson el esposo y Emily Blunt la esposa. Y pues a ver cómo le sale eso. Está planeada, la película de hecho ya estaba en fase de producción, ya estaban creo que en shooting, pero se detuvo por el tema de la contingencia, y está planeada que salga por ahí del 2021. Entonces, además es curioso porque de veras que los estudios están buscando rascar el tema de la propiedad intelectual de donde puedan. O sea, el hecho de que hayan llegado a buscar material para adaptar en un imprint de una casa editorial, pues sí se me hizo así como, o sea, de veras le estás rascando a ver para dónde, ¿verdad? ¿Qué más tienes que ofrecer? Y la verdad es que hay muchas cosas que pues el medio del cómic, no solo de superhéroes, sino de todo tipo, pues les puede dar para adaptar material. Pero sí sentí que fue un así de, pues búscate algo, a ver quién más tiene cosas de superhéroes que le gustan a la chaviza. Deja ver. Y te van a buscar en esos imprints olvidados, o sea que en Homage Comics, que no me acuerdo ya ni quién estaba, pero Homage incluso llegó a tener otra subdivisión que fue Cliffhanger, que es donde estuvo Humberto Ramos con Crimson, y no, etcétera. O sea, hacían unas subdivisiones, pero bien curiosas, como que más bien les daban sus pedacitos de imprint para que cada quien hiciera las cosas, yo creo, ¿no, carnal? Esa era un poco la tendencia en aquel tiempo. supongo. La verdad es que digo, ahorita estoy más enterado de cómo funcionan las cosas ahorita, de cómo estaban en ese entonces. Probablemente en ese entonces nada más era un asunto de egos. No sé, la verdad estoy hablando al tanteo, ¿eh? Sí, hoy por ejemplo, pues sí es como más, hay un poquito más de claridad, creo. Por ejemplo, con DC Comics y sus múltiples imprints, me queda muy, muy claro que querían hacer su línea más sencilla, más simple de seguir, pero pues ya se llenaron otra vez de imprints, porque ahora también tienen el de Hill House, que ese me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Porque pues fue darle un imprint específicamente a una figura importante en el medio literario, como Joe Hill, y pues es Joe Hill y sus secuaces haciendo lo que básicamente quieren hacer, ¿no? O sea, eso se me hace sentido, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, pues sí, eso viene por ahí. Se espera que salga el siguiente año. Y con miras a que si jala, pues se haga franquicia y se haga todo ese tipo de cosas. Pero pues sí, con dos estrellas que honestamente no había yo reparado, pero estaba haciendo un poquito de research. Y efectivamente, o sea, las producciones donde ha salido recientemente Dwayne Johnson, fuera de las películas de superhéroes, son de las más rentables. O sea, sus cosas como Jumanji, por ejemplo, que honestamente no he visto ni se me antoja ver. Yo vi la original, la de Jumanji de los 90s, pero no he visto las otras, no me llama la atención. Sale el infumable del Jack Black, así que pues no, gracias. Entonces, pues, pero jala mucha gente, o sea, tiene mucho jale ese tipo de producciones con él. Por ahí vi una película donde él era un detective encubierto y primero era un chavito que lo buleaban y luego ya creció para ser un super espía y cosas así. Es curioso, o sea, tiene sus momentos el buen Dwayne Johnson, que hasta la fecha sigue pues no tanto rumor, pero se supone que sigue en pie que algún día sea Black Adam, así que pues si un día es Black Adam, pues está bien. Todo el mundo lo asocia ya con eso y no ha hecho ni una sola escena con el personaje, pero bueno. A ver qué sale de ahí. A ver qué sale de ahí, carnal. También hablando de Netflix, nos pasaron el tip ahí en el café, en el Facebook del café. ¿Te acuerdas de aquel manga que por cierto creo que te presté el tomo de Cómo cocinar a tu dragón? Sí. Que ya hay anime. Sí, vi que había un anuncio ahí en Netflix, algo así. No sé si ya esté o vaya a salir o algo así. Ya lo vi, ya salió. Fíjate, yo no le había cachado porque decía Drifting Dragons, se llama en Netflix, en inglés. Y así como que, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Ya cuando me dijeron que era Kutei Dragons, que era el título en japonés, dije, es ese. La empecé a ver ahorita esta semana. Vi el primer capítulo, básicamente el primer capítulo adapta perfectamente... yo creo que los primeros, la primera mitad del manga que sacó Panini, pues no está mal. La empecé a ver y es muy, muy, muy similar, muy fiel a la historia original del manga. Lo único que sí me... eso ya es cuestión personal, de gusto, si quieres, pero lo que no me encantó tanto es el estilo de animación. El estilo de animación es... ¿llegaste a ver las películas de animación de Godzilla? Las de anime que sacó Netflix. La verdad es que no. Bueno, haz de cuenta que es un tipo de animación... sí, 2D, pero como calculada con vectores, como una especie de cel shading, algo así. O sea, no se ve mal, y creo que ha mejorado mucho el look para que se vea más dinámico, pero sí hay algunas cosas donde se nota perfecto que la escena fue renderizada o calculada con ordenador para que tuviera ciertos movimientos y los personajes de repente no se mueven desde mi punto de vista tan natural. Se movían peor en la de Godzilla. En la de Godzilla se veía muy extraño la animación. Incluso el propio monstruo, Godzilla, se veía raro. Y aquí en Kutei Dragons creo que mejoraron mucho esa técnica. Pero no estoy seguro, carnal. Cuando leí ese manga y que vi sobre todo el tipo de dibujo que era con mucho achurrado, con muchas tintas, más clásico, tirándole un poco a Nausicaa de Miyazaki. Me hubiera gustado ver una animación con un estilo de dibujo quizá medio retro, en temas de las líneas, que son líneas más duras en las tintas y cosas por el estilo. No sé, como que daba para eso. Pero bueno, se fueron por el camino de hacerlo pues, evidentemente un poco más agradable al espectador pues promedio moderno. Y creo que también en temas técnicos pues es más fácil hacerlo así que hacerlo más tradicional. Pero no lo vi mal, no lo vi mal. Hasta eso me llamó la atención. Lo vi en español. Dije, bueno, vamos a ver el doblaje de aquí de México. No está mal. Se oye, no reconozco ninguna voces, pero se oye bastante bien. Y en general, te digo, adaptan bastante bien el tono. Tenemos a un personaje, a una chica que es la novata, es la que apenas se está integrando a la tripulación del Queen Sasa, que así se llama la nave esta donde cazan dragones. Y básicamente todo lo vemos a través de los ojos de ella. Es un recurso muy padre, un recurso muy, muy usado, pero que funciona bastante bien para que el lector o el espectador que no está familiarizado con este mundo, pues le damos un proxy, un avatar dentro del propio mundo que estamos presentando, que es esta novata. Y ella es la que se cuestiona cosas, es la que hace las preguntas que el espectador quiere escuchar, ¿no? ¿Qué son esos dragones? ¿Por qué se comen? ¿Para qué sirven? Y bien, hasta eso, las escenas en las que están cocinando dragones, pues se ve sabroso. Honestamente sí se ven sabrositos. Okay. Sí, así como que es, pues sabes que es lagartijo, pero dices, no, sí está bueno. Bueno, lagartijo entre comillas, ¿no? Porque están bien raritos sus dragones esos. Sí, tienen unos así como que se escaparon de entre cosas de Evangelion y no sé, algo así bien raro, ¿no? Pero está bien, hasta eso me empezó a gustar la serie. Yo creo que sí la voy a estar viendo ahí de repente en ratitos. Hasta eso sí, sí le eché un ojo. Gracias a quien nos lo recomendó, porque la verdad no sabía que ya había una serie de animación. Y más porque entiendo que el manga lleva poquitos tomos, es relativamente reciente. Que ahorita el manga está parado aquí en México, evidentemente por el tema de la contingencia. No ha habido lanzamientos nuevos de Panini, pero pues cuando se retome, creo que van a ser, hasta ahorita son unos, creo que 5 o 6 tomos nada más. No hay mucho material todavía. Pero pues sí, muy rápido que están llegando esas adaptaciones, carnal. Interesante eso. Pues hay cositas que se puede encontrar uno en el Netflix, que ahorita ha sido bastante útil para pasar estos ratos, mi hermanejo. Sí, que como dices, ¿no? Están sacando muchas adaptaciones, por lo que vemos bastante rápido. Curiosas sus estrategias en Netflix, pero bueno. A ver qué tal les va. Exactamente, carnal. ¿Y qué más tenemos, hablando de adaptación rápidamente, ¿supiste lo de Sandman? La adaptación en audio que ya viene, ¿no? Sí, para empezar, yo no tenía ni idea, ¿no? De que iba a haber una adaptación en audiolibro. Sí, a través de Audible, ¿no? Es una empresa de audiolibros de Amazon. Sí, ¿sabes a qué? Para empezar, está chistoso, ¿no? Porque vas a adaptar un cómic, que es un medio muy visual, a un medio 100% auditivo, ¿no? Que va a ser el audiolibro. O sea, ya de ahí tiene que haber una adaptación. O sea, pero digamos que una adaptación a un guión para que lo hagas audiolibro. Después ya el guión lo van a trasladar ya a actores profesionales para que sea un audiolibro como tal. Ya desde ahí se me hace raro. Y luego, pues estaban, se anunció mucho pues, también por el elenco que va a estar manejando este audiolibro de Sandman. ¿Y sabes a qué me recordó? ¿Te acuerdas del audiolibro de Guerra Mundial Z que tenía pues a varias? Ahí sí contrataron a varios actores, incluso había un par de personas famosas haciendo voces, Mark Hamill entre ellos, ¿no? Sí, buenísima adaptación, por cierto, ¿eh? Y ahora, pues, en esta adaptación de Sandman en audiolibro, pues también va a incluir a varias personas, pues incluso actores famosos, o sea, James McAvoy va a ser Murphy. Sí. ¿Tú qué opinas de James McAvoy como Murphy? Siento que yo me imaginaba la voz de Murphy un poco más grave, creo yo. No, yo digo que está bien. ¿Sí? Aparte le tienes que entender, y James McAvoy sí puede hacer. Cuando hace su voz de Charles Xavier, donde se le quita el acento, de donde sea el señor, tiene la pronunciación muy clara, que es algo muy necesario para un audiolibro, evidentemente. También veo que está Andy Serkis, va a ser Matthew. Ese me gusta cómo se oye eso. John. Ah, estas personas que no conozco, pero bueno, Kat Dennings va a ser Death. ¿Dónde está Pachón? Kat Dennings, que si no la ubican, es la actriz de Two Broke Girls o la que hace de Darcy en las dos en dos películas de Thor, básicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y por los personajes, creo que van a agarrar, supongo que hasta el tomo 2 o algo así, porque ahorita no tengo por aquí quién era, pero aparecía un crédito del Corinthian. Aparece un crédito del Corinthian y hasta decían también Gato Siamés. O sea, Siamese Cat. O sea, es muy probable que entonces se vayan, creo que sí, hasta el tomo 3, Dream Country, porque se habla de un gato. Y te acuerdas que la historia donde sale un gato es hasta Dream Country, precisamente en, ¿qué? The Dream of a Thousand Cats, ¿no? Ah, se me había olvidado, dije, es buen punto, porque yo cuando hizo del gato hace mes, no sé, lo tomé normal, de Sandman hay gatos, o sea, cada rato hay gatos, me lo tomo normal. Se me había olvidado por completo que sí hay una historia en particular acerca de gatitos en Sandman en cierto tomo, ¿no? Como dices, por ahí es el 3. Es totalmente cierto, buen punto. Y por ahí vi un actor, no sé quién vaya a ser, pero que dice William Shakespeare, o sea que si ya adaptan hasta Midsummer's Night Dream, muy seguramente sí es todo el tomo 3. Y también, digo, habría que ver qué más personajes o cómo lo piensan adaptar, porque si meten al Corinthian, pues tienes que meter, yo creo que a Rose Walker, tal vez tengas que meter a no sé, a Fiddler's Green y todos esos que salieron en Doll's House, o si van a estar adaptando los flashbacks, ¿no? Como por ejemplo, Nada, que es todo el relajo de cuando la condena al infierno, por ejemplo. Hay un actor que va a ser de Lucifer, entonces pues evidentemente es el viaje de Morpheus al infierno, entonces pues yo creo que sí van a ser más o menos los primeros 3 tomos, entonces lo que nos daría como quizá unos 4 audiolibros, si se 3 o 4 audiolibros en total si quieren adaptar la serie completa. Y el narrador es nada más y nada menos que Neil Gaiman, o sea, él va a estar haciendo las narraciones, las transiciones para que los actores hablen, fíjate. Sí, no lo podía, como, no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, el que sí. Era el narrador tenía que ser Neil Gaiman, ya sabemos cómo es el buen Neil. Sí, pues se antoja una producción bastante interesante, bastante con mucha producción, o sea, se habla de, evidentemente va a llevar música, va a llevar efectos, y es curioso porque, pues, ¿quién diría, no? Que las adaptaciones en audio estaban como que retomando, podrían retomar fuerza suficiente para levantar expectativa de esto, ¿no? Ya por ejemplo, ahí creo que hubo una adaptación de Good Omens, me parece, también en audio, donde James McAvoy también participó. No es cierto, no es de Good Omens, es de... ¿cómo se llama esta? Es otra adaptación de Neil Gaiman. Que es Neverwhere, de hecho, Neverwhere empezó siendo una radionovela y se hizo posteriormente la novela y luego hubo una segunda adaptación donde James McAvoy la hizo de un personaje en Neverwhere. Qué curioso, como que esa onda de adaptar a radionovela ya no era tan socorrida y de repente como que empieza a agarrar fuerza otra vez, ¿no, carnal? Bueno, audiolibro. Audiolibro, sí, porque, perdón, la ruquez, o sea, yo para mí siempre eran radionovelas, ¿no? Pero bueno. Y ahora sí se te notó la edad, mala onda. Sí, radionovelas las de Calimán, por ejemplo, ¿no? La Calimán o Chanoc, todas esas aquí en México que sí había tal cual radionovelas, era lo que, ¿quién lo diría? Fíjate, mis papás escuchaban eso, les encantaba, ¿en cuál le encantaba escuchar Calimán? Le encantaba escuchar las radionovelas de Calimán en aquellos años, imagínate. Sí, me dice que es porque no había otra cosa, ¿eh? Literalmente lo único que tenían en su casa era un radio. ¿Qué cosas pasaban, no, carnal? Qué interesante. Ahora, con eso de Audible, pues la idea es que lo puedas escuchar pues mientras trabajas, en el camino. Es una forma, o sea, es un momentos diferentes, pero para reutilizar ese concepto de narrar con la voz. Va a estar interesante. Yo sí lo quiero escuchar definitivamente cuando salga así. Sale el 15 de julio. Ya prácticamente en un mes estarían liberándolo. No tengo cuenta de Audible, pero me haré de una seguramente para este, pues para escuchar esta adaptación. Que pues bueno, tiene, evidentemente, y pues hay que decirlo, es una adaptación que va a estar pues 100% en inglés. Si, pues no sé, si alguien quisiera después llevar esa adaptación a otros países, tendría que conseguir actores de doblaje que hicieran una hicieran la interpretación de un texto traducido al español. No sé qué tan común sea eso. No sé, por ejemplo, de audiolibros en otros países, si haya una versión en audiolibro en español. Probablemente sí, pero no dudes que si esta de Sandman pues tiene tanto jale, les va a interesar que quizá haya una adaptación en guión pues en español. No sé, al menos en España. Estoy casi seguro que si esto lo quieren lanzar en España, pues seguramente habrá una adaptación en castellano. No sé si sea lo ideal que me gustaría escuchar, pero pues sería una opción en algún momento, carnal. Sí, de hecho estaba buscando aquí la noticia y sí, o sea, ya se anunció que sí va a ir al castellano. Entonces, al español para Latinoamérica no hay ningún anuncio, pero para el castellano, españoles de España, sí va a haber. Quién sabe con quién, o sea, sí, sí, ni idea, ¿no? Pues sí, estaría chistoso escuchar a Morpheus hablando así, pero ok. Está bien, perdón si alguien de España nos escucha, ustedes disculpen. Para nosotros es curioso, no estamos tan acostumbrados, perdón. Pero así pasa. Supongo que les pasa igual allá. No estamos tan acostumbrados, sobre todo cuando se trata de medios. O sea, medios auditivos, ¿no? O sea, el leer... No, aquí por muchos años nos llegaban versiones en castellano de libros y cómics, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... y hasta eso sí, estamos relativamente acostumbrados a eso, que ya no tanto, como ha ido avanzando un poco la industria editorial en Latinoamérica, bueno, ya no hemos dependido tanto de adaptaciones que se hagan en España, pero bueno, cuando yo era muy, muy chavillo, pues sí, estaba eso muy, muy en boga. Ahorita ya no tanto, pero en el asunto de ¿cómo se llama? De cuestiones de películas, de series, bueno, en este caso, audiolibros, pues no ha habido, no estamos tan acostumbrados, no somos tan nacidos a pegarnos a las versiones españolas por ahí del asunto, ¿no? Sí, y al revés, o sea, es que también para los españoles no es tan común que les llegue o que consuman material traducido o doblado de otros países, y cuando lo hacen, honestamente, también se les hace muy extraño. Les suena raro algunas frases y es normal, o sea, la verdad es que no es... Hablamos el mismo idioma que es el español, pero los dialectos son completamente diferentes. Ahorita, un ejemplo es un amigo que estaba trabajando conmigo en mi chamba Godín, se acaba de cambiar de trabajo, y va a ser un equipo de trabajo ahora entre españoles, colombianos y México, entonces... Va a estar bien entretenido comunicarse por Skype o Teams o algo así entre estas nacionalidades, porque, o sea, sí, hablamos español, sí, quizá el objetivo sea el mismo, se habla de codificación de software, pero cada quien lo habla diferente. Entonces, pues también es lo bonito y rico de los lenguajes, esa mutación que tienen por zonas. O sea, aquí en el país hablamos diferente en diferentes lados. Estoy seguro que alguien que escuche el Café Comiquero, que nos escuche, no sé, en Baja California, y alguien que nos escuche en Cancún o Chiapas o algo así, pues sale a ser chistoso escucharnos por cómo hablamos y cómo decimos las cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Como dices, ¿no? Es lo padre de todo esto. Sí. Me estaba acordando, por ejemplo, de lo que decías de que consumíamos más material así impreso, traducido de España. Tú tenías, creo que sí me lo prestaste, tenías... Trainspotting, pero traducido de España, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí recuerdo aquella traducción. Ya después compré el libro en inglés, que también estaba medio complicadito de leer, porque era en inglés, pero Scottish, ¿no? Ah, no. Irish. Sí, en inglés es francés, exacto. Es bastante cargado de slang. Está difícil. Bastante difícil. Sí, está dificilito. O sea, honestamente, cuando lo leí en inglés la primera vez, dije, ¿cómo era? Y sí está, honestamente ahí quien hizo la traducción al castellano, pues mis respetos, porque sí tradujeron bastante bien, adaptaron bien, dialectos y pues usos y formas que tienen en Escocia, que a nosotros no nos suenan, y estoy seguro que al británico tampoco le suenan, ¿no? O sea, porque pues es un inglés diferente. Pero sí, es interesante, está padre eso. Entonces sí habrá Sandman en castellano. Ojalá que después se les ocurra, si hay jale, tener una versión latinoamericana. Porque la verdad que hay talento. O sea, hay gente, yo creo que muy capaz de hacer una buena adaptación, un buen redoblaje al español de aquí de Latinoamérica con de una obra de este tamaño. Yo creo que de que se puede hacer, se puede hacer. Ojalá que haya gente que le interese hacerlo. Pero no se lo pierdan, o sea, si le hablan en inglés, si lo pueden escuchar con relativa fluidez, 15 de julio sale esta versión en audiolibro, en Audible, de Sandman, narrado por Neil Gaiman, curiosamente, con las voces de James McAvoy como el profesor Javier, James McAvoy para mí toda la vida va a ser profesor Javier, el pobre tipo, como Morpheus, y Kat Dennings como Death, y Andy Serkis como el cuervo Matthew. Va a estar interesante, ya lo estaremos checando a ver qué tal, carnal. Sí, o sea, James McAvoy como el profesor Javier, o sea, en Sandman, Andy Serkis como lo que te guste, digamos Gollum, también en Sandman. Kat Dennings como Darcy, no. También en Sandman, pero bueno. Como Dead, fíjate que suena pachón. Sí. Dead tiene que ser medio snarky, pero bueno. Sí, o sea, es el estilo. Yo creo que sí consiguieron una muy buena actriz para adaptar a Dead. En algún tiempo, cuando Guillermo del Toro, hace muchos años, estaba interesado en hacer una película de una adaptación de Dead, de la primera miniserie, Dead, The Time of Your Life. ¿Sí es esa la primera? Sí, Dead, The Time of Your Life, exactamente. Sí, fue la primera miniserie. Cuando él quería hacer una adaptación de esa, tenía en mente que Selma Blair, la actriz que interpretó a Liz Sherman en Hellboy, hiciera de Dead. No sé qué tanto le hubiera quedado. Creo que Selma Blair es más seria, o el personaje que tenía era como más seria, más oscura, en ese sentido, con un humor quizá muy sardónico, cuando Death no es tanto así. Death no es oscura, es al contrario, es una pachanga, que se toma en serio su trabajo, pero es una pachanga el personaje en sí. Es un humor ligero el que tiene, es el contraste perfecto con Dream. Entonces, no sé si Selma Blair hubiera sido la opción ideal, pero en su momento es la que había considerado el buen Guillermo del Toro para sus películas, porque pues creo que estaba muy cercana su relación con ella después de haber hecho Hellboy, la primera película de Hellboy. Ahí ya se hablaba de aquella adaptación. Entonces, ahora fíjate, ahora que Sandman se adapta también a Netflix, pues es muy probable que en algún momento se busque un spin-off específicamente para Dead, que en la versión de Netflix no se ha hablado de quién sea los personajes. Digo, ahorita ya los más cercanos y que ahora vamos a asociar, yo creo que mucho con los personajes, van a ser estos, precisamente los actores que anunciaron para el audiolibro. Así que pues no queda más que esperarlo, a ver qué tal está. Yo sin duda lo estoy esperando con mucho gusto, y pues creo que le daré ahí una pequeña reseñita ahí cuando ya se libere, carnal. Ok, nice. ¿Alguna otra cosita que quieras comentar antes de que vayamos a un corte? Pues no, carnal, yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito antes de entrar en nuestro tema central, aquí en el Café Comiquero. No se vayan, regresamos en un ratito. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeñísima pausa para ustedes. Con nuestro tema central, carnal, que es la primerísima vez en el Café Comiquero, en esos clásicos modernos del café, porque pues este ya, pues digamos que es clásico moderno, recientito. Es la primera vez que hablamos de, pues a detalle, de una obra de este autor, de Terry Moore, que ya alguna vez visitó nuestro país, visitó La Mole, y tuve el enorme placer de conocerlo muy de cerca en un evento que organizó Editorial Camite y Sanborns, en una sucursal de Sanborns en el Centro Histórico. Ahí se presentaron la obra de Terry Moore, y Terry estuvo precisamente ahí en el panel. Tipazo el señor Terry Moore, y de él vamos a hablar por primera vez en este programa, de una de sus obras, que es Motor Girl, carnal. Sí, si pensaban que, oye, ¿por qué de Terry Moore no empezaron hablando de su obra más famosa, ¿no? Que es Strangers in Paradise, porque es un resto. Esto no la ha terminado, así que a mí ni me digan. Es un friego. Es que es un friego, o sea, ¿cuánto nos llevaríamos tan solo en un volumen, no? O sea, yo creo que dos programas por volumen. Noches, mejor vamos. Exacto, o sea, mejor vámonos de poquito en poquito con algo un poquito más limitado. Sí. Que incluso el alcance del cómic es más limitado. O sea, él no quiso hacer su gran épica estilo pues todo lo demás que ha hecho el buen señor Moore. Es una serie muy limitada, 10 numeritos, elenco chiquito, que abarca solamente un... miren, es un elenco pequeño, contenido, o sea, geográficamente muy contenido, o sea, solo se maneja, o sea, realmente solo hay una sola locación durante, o dos locaciones, si quieren ir más a detalle, en todo el cómic. El alcance de la historia, o sea, las implicaciones que tienen para el mundo dentro del cómic, de esta historia, también son muy limitadas. Es algo que me gustó mucho acerca de este cómic, que se va por el lado de no necesito ser acá de épico, fenomenal y todo para ser un cómic pachón. Es un buen punto. Realmente, por ejemplo, las ramificaciones en cosas como Strangers in Paradise son gigantescas. Pareciera que no, pero lo que empieza como un cómic, hablando un poco de Strangers, es un cómic muy personal, de relaciones humanas, de una ruptura amorosa, etcétera. Después se convierte en una conspiración bien choncha. Tienes el otro cómic de Terry Moore, que es Echo, que es una historia de superhéroes. Igual, gigantesca, hay conspiraciones, etcétera. Tienes una Magnus Opus de 42 números que se llama Rachel Rising, que es una historia de horror, donde hay misterios, hay muchas cosas que resolver, etcétera. Tienes una historia chiquita como Zip Kids, Strangers in Paradise Kids, que es básicamente un funny beats hechos con los personajes de Strangers in Paradise. Está bien. Y tienes Motor Girl, donde no es ni Zip Kids, o sea, no es algo netamente paródico, no es la gran épica y las grandes escalas a las que nos tenía acostumbrados Terry Moore, pero tienes una historia, sobre todo, muy personal, que es algo que me encantó. Hay mucho character development, en algunos personajes más que en otros, debo decir, pero es una historia básicamente de una persona, de una persona profundamente afectada en su vida, y de cómo esos eventos la llevaron al punto en la que está y hacia dónde se dirige su arco, que ese personaje es Sam, nuestra protagonista de la historia, propiamente la Motor Girl, por decirlo así, de este cómic. Antes de entrar un poquito más a detalle, nos decías que te gustó mucho esa parte así contenida de la historia y prácticamente de cómo está estructurado. ¿Qué más te gustó del cómic? ¿Cómo viste el arte, el estilo que tiene Terry Moore para narrar, sus viñetas, etcétera, carnal? Bueno, antes de dejar de lado el asunto de lo contenido que es el cómic, déjenme decirles que también para mí es un canada de aire fresco, porque de repente también se nos antoja pues ver alguna historia donde no esté en juego el destino del mundo o algo así, ¿no? Ya. Ándale, sí. No tiene que haber rayos en el cielo todo el tiempo, ¿no? Dile eso a Suicide Squad, ¿no? Pero bueno. Dile eso a Marvel, a las películas de Marvel y DC, y te van a decir, no, eso estás mal, ¿no? Pero bueno. Terry Moore tiene varias particularidades. El señor hace todo. cuando se trata de hacer su cómic, el señor hace absolutamente todo. Es un cómic que en muy pocas ocasiones utiliza pantallas de grises. La mayor parte del tiempo siempre es en blanco y negro. Y como tal, a veces podría parecer exageradamente simplista o sencillo. Hay algunas partes donde evidentemente se nota que el señor pues, tenía la presión de... Como él hace todo, como él tiene que meterse a tiene que mandar los originales para que los vayan a imprimir en el taller, etc. Literalmente él es el responsable de que este cómic saliera en tiempo y forma. Así que hay momentos, hay paneles, a veces secuencias completas, que se ven mucho más sencillas de lo que del resto del cómic. Es normal, les digo, por la naturaleza de cómo trabaja el señor Moore. Aún así, bueno, y cuando digo que hace todo, o sea, incluso las letras, él las hace, y las hace a mano, por cierto. O sea, si querían darse una idea de que, chin, esto es una chambota, sí, es mucho trabajo. Con todo y eso, no es por demeritarlo, es con la intención completamente opuesta. Si él está haciendo todo y le da para hacer esta calidad, está muy canijo. Adentrarme más en esto sería ya empezar a dar más spoilers, así que, pues, ¿qué tal si nos vamos ahora sí ya al review en forma, mi hermano? Sí, me late, carnal. Lo que sí, nada más me gustaría comentar, también, por cierto, quien tradujo el cómic para México, pues, tu servidor. me tocó traducir lo que ha publicado Kamite, que en ese sentido me siento más talado que un charal. Porque el único cómic de Terry Moore que no se ha terminado de publicar y que esperemos que se retome algún día la publicación es este. Todo lo demás de Terry Moore que ha publicado el señor Moore, Rachel Rising, Echo, Strangers in Paradise, todo eso, todo está completito publicado por Kamite, excepto esta. Bueno, ni modo, me tocó a mí. Así pasa a veces. Sí. Comentarles que pues se publicaron cinco números en de Kamite. Íbamos muy muy muy a la par de Estados Unidos, casi con un mes o dos de diferencia, pero pues bueno, lamentablemente se retrasó ahí la publicación. La serie sí la terminé de traducir, o sea, traduje los 10 números completos, así que pues ojalá que algún día Kamite pueda retomar esa publicación y dejar los últimos 5 en un TP. La serie está publicada en Estados Unidos, por cierto, en dos TPs, publicados por Abstract Studios, que es su imprint, o la empresita que hizo Terry Moore y su esposa Robin, que Robin es quien lleva toda la parte, sobre todo de business y publishing y todo ese rollo que de la parte de Abstract. Entonces, es una empresa familiar, necesariamente. Y pues sí, de todo eso se publicó aquí en México, menos estos los últimos 5 números. Vamos a platicar de prácticamente toda la historia, eso sí. Pueden encontrarlos fácilmente también en Comixology, por ahí pueden encontrar. Y los números se pueden encontrar en tiendas de cómics o los pueden comprar directamente con en la tienda de Terry Moore. Terry Moore tiene regularmente su tienda donde venden sus títulos en TPB, son recopilatorios y hacen envíos a todo el mundo. También para que si quieren conseguir esos 5 números en la versión en inglés, si es que Kamite ya no los publica, lo pueden conseguir así. Dicho eso, porque seguramente vamos a platicar de cosas que aquí en México aún no se han publicado. ¿Estamos de acuerdo, carnal? Sí, Simón. Simón. Pues bueno, propiamente la historia comienza, como dijimos, es una historia muy intimista, con una chatarrera. Y no es Rey Skywalker, pero bueno. Estaba, de veras, en cierto momento se puso de moda, ahora voy a ser chatarrero, ¿no? A ver, no todos tienen que ser chatarreros, pero bueno, esto fue antes, ¿no? Esto fue antes de Rise of Skywalker, antes, sí, creo que hasta antes de Force Awakens, no estoy muy seguro, pero me parece que sí. Bueno, empezamos con ella, que vemos a una chica, es una chica joven, unos en sus más o menos 20s, quizá 30s, que trabaja en un desguazadero y la vemos platicando pues con alguien que dices, ok, son cómics, puedo entenderlo, lo asimilo. Vamos platicando con un gorila, pues que en un tono, las pláticas que tienen es básicamente las pláticas de, de amigos, de compas, de en la que hablas cualquier cantidad de tonterías, ¿no? Porque lo primero que habla, que estaba diciendo Sam, es los problemas que podría tener una sociedad donde los automóviles se manejaran solos. Y que básicamente para ella sería un problema, porque pues entonces habría menos accidentes, menos carros deshuesados y pues no habría chamba, ¿no? Y Mike el gorila, pues básicamente es su gran companion. Y algo que es bien curioso y que no lo había notado hasta mucho tiempo después, en esa secuencia en la que están Samantha y Mike platicando, tú ves a un Mike, el gorila, pues sí, con rasgos más humanizados. Lo ves vestido para la chamba, o sea, lo ves con playera, con una un paliacate en la cabeza para aquellos del sol, unos gogles para no lastimarse la vista, en un look medio semi steampunk, podríamos decir. Pero lo ves que no hace nada. No sé si no notaste eso al principio, pero él no está haciendo nada. No toca las cosas, no está ayudándole a nada. Tiempo después dije, pues, chango flojo, ¿no? O sea, no le ayuda nada a esta pobre mujer, ¿no? Pero hay una razón para eso, ¿eh? Sí, exactamente. Así que bueno, están ahí en la chatarrería, regresan a su... Después de estar desahuciando carros, pues regresan a su casita, un departamentito, casita que tiene ahí Sam, donde la vemos que ella sigue chambeando. O sea, se ponen de acuerdo con gente vía internet para decirle, ya tengo aquí la pieza que me pediste, ya fuimos a robar carros, ya fuimos a deshuesar carros, todo. O sea, la ves trabajando muy normal y entra un tercer personaje. Hasta ahorita llevamos básicamente tres personajes en escena. Un tercer personaje que se llama Libby. Libby, que es una señora en sus, ¿qué te gusta?, 70s quizá. Que por cierto es un personaje que ya había salido anteriormente en Strangers in Paradise. Es la tía, si no recuerdo, de Francine, de uno de los personajes de Strangers in Paradise. Ahí salió ella y aunque el look es un poquito diferente, aquí la vemos, se me hace como, no sé, el estilo de una pues señora grande, retirada, pero que le gusta andar cómoda, anda todo el tiempo así como que en playera, bermudas, tenis. Como que es una abuelita cool. Algo así, podríamos decir. Y llega a visitar a Sam, a decirle, oye, hay una situación con el deshuesadero. Me ofrecen una lana por él. ¿Tú cómo ves? Entonces tenemos aquí un planteamiento de la historia interesante. O sea, vemos a Sam haciendo su trabajo, pues relativamente cómoda, teniendo por compañía a Mike, al gorila. Y llega Libby muy en el estilo de Lord of the Rings, algo así. Tiene que venir el viejo sabio a traerle noticias de que algo en su mundo va a cambiar. Y este algo es, oye, me ofrecen una lana por este lugar. ¿Tú qué dices? Y Mike, que está ahí sentado en un sofá viéndolas, le dice a Sam, pues es lo que tú querías. Decirle adiós a este deshuesadero, a este basurero, y salir al mundo. Y de repente vemos que ella voltea y le contesta algo a Mike, y es donde vemos el primer gran punto que dices, ah, ok, esto no es tan sencillo o no es tan mágico como lo creíamos. Cuando le contesta a Mike, que está sentado en ese sofá, donde técnicamente está a la vista tanto de Libby como de Sam, Libby se voltea a ver a Samantha y le dice, Samantha, ¿estás bien? Y lo siguiente que vemos es un panel, honestamente, que sí es un shock. Te das cuenta que en el asiento, en el sofá, que el único sofá que tenían en ese cuartucho, no hay nadie. No hay nadie. O sea, Mike no está ahí. Inmediatamente te da a entender, Mike no existe. Mike vive solamente en la cabeza de Sam. Con lo cual, de alguna manera, le rompe esa ilusión al lector de que vivimos en un... O sea, de que vivimos en un mundo donde los gorilas hablan. Como lector, estás quizá tan acostumbrado por diferentes medios, diferentes cómics o cosas que has visto en tu vida, a animales antropomorfos, a mundos en los cuales... razas que normalmente no serían inteligentes lo son, o vaya, no se te hace raro. Lo raro, y aquí es un es algo que hace con maestría el señor Moore, lo raro es llevarte de vuelta a la realidad. Lo que se te hace extraño, lo que se te hace perturbador, es que de esa fantasía que te había propuesto Terry Moore en un inicio, te diga, ¿qué crees? No es real. Y eso, cuando vi eso dije, ok, esta historia es de las que te van a romper el corazón, ¿verdad? Sí, esta escena, la plática entre Libby y Samantha, tiene dos efectos, bueno, tres efectos en particular. Número uno, ¿no? hay varios, pero quiero resaltar tres. El primero es, como dice mi hermano, ¿no? Nos da el plot, la trama de todo lo que va a tratar el cómic. El condenado deshuesaderos, el yonke, se va a vender y Samantha tiene que afrontar un cambio. Es el primer punto que hay que se nota en esta conversación. Número dos, hay un diálogo que tienen Mike y Sam, donde este Mike le dice, bueno, pues ya te vas a poder largar de aquí, vas a poder, así que vas a estar libre, ya puedes viajar por el mundo. Y Samantha le dice, no puedo viajar por el mundo porque soy pobre, no tengo dinero. Y Mike le contesta, oye, pues tienes ahí como unos buenos cuantos dolaritos, en tu cuenta, que los que puedes usar mano. Y Samantha le dice, no voy a tocar el dinero porque esos son para mamá. Ya, entonces, ese otro punto. Hay algo que ata a Samantha, aparte de cualquier problema extra que tenga, que la ata al lugar donde está. O sea, hay una razón, ya no nada más dentro de su cabeza, para seguir haciendo lo que ella siempre hace, trabajar. Y el tercer punto, evidentemente, es cuando ya después de esa conversación vemos que Mike no existe en realidad, que es un producto de la mente de Sammy, y dices, holy shit. Sí, sí, exacto. Y es en unos, ¿qué te gusta? En dos paginitas, Terry Moore nos da cátedra de cómo ir construyendo un personaje sin exposición propiamente, sino conociendo propiamente los diálogos, los pensamientos, los hace de interactuar de manera natural y llegas a todas esas conclusiones de Samantha en dos páginas de puro diálogo con Libby y con su imaginación, con Mike. Fantástico trabajo ahí de Terry Moore. O sea, es esas cositas que quizá uno de repente no aprecia tanto, pero que no son fáciles de hacer. No son nada fáciles de hacer. Libby, sí, dale. Digo, a ver, contéstame esta pregunta rápidamente, ¿no? ¿Cuántos paneles en off, cuántos paneles de narrador viste en estas páginas? Ninguno. No hay. O sea, todo te lo está comunicando el personaje. Te digo, y no está fácil. No es sencillo. Eso sí, afortunadamente tenemos ahí al señor Terry Moore, que pues sabe su chamba, ¿no? La escena termina con Libby diciendo, bueno, pues todavía no he tomado una decisión, no voy a hacer nada, o sea, soy la dueña del deshuesadero, ella es la dueña, o sea, ella es la propietaria, Sam tiene trabajo por Libby, pero Libby le tiene tanto respeto a Sam que le dice, no, yo voy a hacer lo que tú me digas, si ya te quieres largar de aquí, Bambi los renos, me dices, vendo y se acabó el asunto. Si te quieres quedar, nada más dime y seguimos como siempre, no hay ningún problema, o sea, Libby está en la mejor disposición de lo que diga Samantha. Y le dice, bueno, pues no he dado una respuesta, pues ahí platicamos mañana. Se va Libby y se queda otra vez Samantha sola con su chango mental. Y el chango mental le dice, bueno, pues esto es lo que querías, ¿no? Y en una escena muy, pues, feita, o sea, feita, bonita, Samantha simplemente le contesta que pues ella todavía no está lista. Y es eso el siguiente, en esas como tres páginas, ahí están viendo básicamente todo lo que va a estar tratando. No todo, pero digamos que es la que mitad más o menos de lo que trata este cómic. Del conflicto que tiene Samantha para pues abrazar este cambio que pues literalmente le cae por muchos factores muy muy externos, ¿cierto? Vamos a hablar de su asunto. Y bueno, en las siguientes escenas hay una paginita donde evidentemente, ¿no? O sea, si vimos ya el punto de vista de Samantha, también vamos a tener que ver el lado de Libby. Libby tiene que hablar con la persona, con el comprador, quien le estaba comprando el deshuesadero, el yonke. Y vemos que el que les quiere comprar el yonke es villano corporativo. ¿Cómo sabemos que es villano corporativo, mi hermano? Claro, tiene que estar volteando, o sea, dándole la espalda a la escena, manos cruzadas atrás, trajecito, y volteando a ver hacia una ventana, desde algún lugar alto. Aquí no es un edificio, pero es una base, por supuesto. Tenía que estar en una base. Es que tuvimos una conversación hace rato, mi hermano y yo, de que de los tropos más comunes de los cómics, sobre todo de superhéroes, es hay villanos corporativos o tienes que invariablemente invadir una base. De lo que quieras, pero tienes que invadir una base. Sí, descubrimos el hilo negro, le vimos el código a la Matrix, en la Matrix. Sí, ya, lo lamentamos mucho, les quitamos ese velo del mundo a ustedes también. Ya después lo platicamos con más calmita. Y en la siguiente escena es que, por cierto, no hay un solo diálogo, todo es netamente narrativa gráfica de lo más pura. Vemos a Sam durmiendo. Perdón que te rompa. Y es en estas páginas, en estas poquitas páginas, donde por fin Terry Moore utiliza pantallas de grises, que es algo que casi no utiliza. Y utiliza una pantalla de gris para indicarnos que es de noche. Exacto, carnal, exacto. Es de las poquitas veces que lo utiliza y es efectivamente para dar ese efecto. En esas páginas que te digo, no hay diálogos, vemos a Sam que está durmiendo y de repente la pantalla de gris se rompe y parece que entra luz por una ventana. Un efecto muy bien hecho, déjame decirte. Y cuando abre la ventana Libby, lo que ve es un ovni. Samantha. Digo, Samantha, perdón. Ve un ovni, pues, no, de esos ovnis genéricos, o sea, a lo Jaime Maussan, con lucecitas y todo. Y se queda así de, no es real. Y sí, se da cuenta de que sí es real. Cuando escucha un ruido horrible, dice, sí es real. Le habla a Mike, que es algo bien interesante. Mike sabemos que no existe, pero le habla a Mike. Eso dice mucho, porque Mike para ella es como, emocionalmente es una muleta. Es una forma de sentirse segura y a salvo. Algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero técnicamente, a nivel mental, eso es lo que es Mike para ella, es como un apoyo. Algo que también en poquitas secuencias nos dice todo. Esta Sam se levanta, se pone sus tenis para ir a ver qué onda y agarra un arma. No agarra un rifle, o sea, no agarra un rifle así de redneck, ¿no? Que es lo más común. Agarra un arma o semiautomática que parece como de policías o de militares o algo así. Entonces dices, ok, esta mujer, uno, no está indefensa, es de armas tomar. Y dos, tiene entrenamiento. Cuando la ves, lo siguiente ves que va corriendo hacia la puerta, en lo que Mike está viendo hacia afuera, y la ves con el arma desenfundada y apuntando hacia la calle. Entonces, ves que de alguna manera esta mujer tiene preparación. Igual, no te lo dicen. Pero ¿sabes a mí qué fue el indicativo de que sabe lo que estaba haciendo? O sea, en su cabeza, obviamente, ve a Mike que está enfrente de que ya tiene la puerta abierta y que está enfrente de la puerta. O sea, no ha salido de la casa hacia el deshuesadero, pero está Mike estorbando la puerta. ¿Y qué es lo que le dice? Mike, quítate de la puerta. Es limpiar la línea de fuego. Para quienes tienen un poquito de conocimientos de cómo, de instrucción en armas, dices, ok, ya estás a utilizarla. Mira qué buen punto, Exacto, porque la instrucción es muy muy militar, ¿no? Muy de policía, clear the door, o sea, despeja. No es hasta un lado, no es otra cosa, ¿no? Es despeja, ¿no? Sí, exacto. Ahí para que veas, ¿cómo tradujiste esto, ¿Tienes por ahí la traducción de esa frase en particular? Dame un segundito, no te me vayas. Entrátelo un tantito. Sí, mientras tanto, yo puedo hacer un programa solo. Siempre he dicho que puedo. Ya les había dicho que, no sé, les gustan los dinosaurios. Porque a mí sí. Por cierto, cambiando un poquito de tema. Digo, y es algo que normalmente no comentamos porque pues no es de cómic, etcétera, pero... Ya volví. Sí, vieron la... ok, qué bueno. No, rápidamente, le estaba comentando a la bonita audiencia de la nueva noticia del espinosauro. No sé qué? Si Sí, es decir, de que encontraron un fósil más completo de espinosauro. En particular de cómo estaba construida su cola. La cola tenía, las vértebras eran más anchas, lo que nos da a entender que en realidad no tenía la cola como de reptil, sino que era una especie de, o sea, sí era una cola de reptil, pero más parecida a la de un cocodrilo, o sea, que es más ancha y que sirve para aletear en el agua. En otras palabras, de que hay más evidencia de que el espinosauro, en efecto, era un depredador semiacuático. Mira, y siempre teníamos la idea por Jurassic Park de que era terrestre, ¿no? Sí, pero ¿te acuerdas que en ese cómic de Ancient Egyptians, de Ricardo Delgado, de Age of Reptiles, la maxiserie, la miniserie Ancient Egyptians, donde es la historia precisamente de un, digamos, de un Ronin espinosauro? Ah, sí, cierto. Que en buena parte del cómic se la pasa metido en el agua por, bueno, las evidencias que teníamos en ese momento, ¿no? La forma de la boca, el tipo de dientes, el tipo de garras, o sea, como que no eran propias de un superdepredador de tierra. Bueno, no, ya con este nuevo fósil, donde la forma de la cola le dicen que es cola de remo, así es como la forma coloquial de conocérsele. Y así nos dice, todavía más canija la evidencia de que esta cosa en realidad pues era un depredador semiacuático, algo así como una nutria, digamos, un cocodrilo, básicamente un cocodrilote, enorme, enorme, enorme. Mira nomás, entonces el buen Ricardo Delgado sí, o sea, con la evidencia que tenía, extrapoló bastante bien, ¿eh? Sí, eso es lo que hacen los buenos antropólogos, los buenos paleontólogos, ¿eh? Pero bueno, ¿ya encontraste por ahí el panel? Sí, dice Mike, aléjate de la puerta. Ok, fíjate, así como lo tradujiste suena más a policía. Aléjate. Todavía no lo sabemos, pero bueno, pero hay super spoiler, ni modo. Mike es militar, es una militar retirada. Como lo tradujo mi hermano, suena más a que sí es parte de una fuerza, una fuerza armada, pero aquí en particular de una fuerza civil. Suena más a policía que a militar, pero bueno. La intención aún así quedó bastante pachona, ¿eh? Y ahí hay que también tengo que decirlo, cuando traduje este cómic no sabía que era militar. Porque el cómic literalmente lo traduje y salió como al mes siguiente que salió el uno en Estados Unidos. No tenías manera de saber que era militar. No, para nada. O sea, eso me fue enterando conforme se iba haciendo. Normalmente cuando traducimos cómics, pues tenemos la fortuna de que leemos, no sé, 5 o 6 números hacia adelante y dices, ok, o sea, pues buscas cosas que hagan, que encuadren, ¿no? Con el resto del guión, pero aquí no se pudo eso, o sea, tuvo que traducirse prácticamente casi a la par que como sería en Estados Unidos. ¡Damn! No es un reto todavía más cañón porque no tienes la certeza de que lo que estás traduciendo vaya realmente ¿qué impacto vaya a tener con números futuros? Y pues literalmente es aventar la moneda al aire, ¿no? Sí. Cuando vi el Clear the Door, efectivamente dije, ok, esto es o militar o policía. Y dije, o sea, eso de limpia la puerta, pues no, ¿verdad? Ni que fueras más, ¿no? Pero dije, no, pues no, quítate de la puerta, muy coloquial. Dije, aléjate de la puerta, se me hace como una instrucción más definitiva, o sea, es de alguien de autoridad. Ajá, exacto, de alguien de autoridad. Dije, pues esta creo que funciona, me da a entender que sí sabe lo que está haciendo y es para que el chango sí vea que lo dice con autoridad. Dije, va, entonces por eso le puse aléjate de la puerta. Digo, nada más como comentario, qué bueno que o sea, mencionaste eso de el término en inglés es clear the door, pero no ibas a poner de limpia la puerta, ¿no? Porque hace poquito, en esta semana, de hecho, me enteré que Marvel puso varios cómics gratis así en Comixology. ¿Sabes cuál está ahí que sí descargué porque lo extrañaba? Planet Hulk. Ah, ok. Que bueno, no me acuerdo si ya hablamos de Planet Hulk en el café, no me acuerdo. Sí, hicimos un especial, adaptación contra original, ¿te acuerdas? De la versión animada. Ok. Bueno. Hay una parte donde a Hulk lo están atacando unos faceless goons de ahí, del monarca de ese mundo. Pero son como robots. Y su forma de hablar es robotizada, ¿no? Por ejemplo, es que me acuerdo mucho el diálogo que yo leí, la primera vez que leí el plan de Hulk, pues fue en español. Estaban atacando a Hulk y como que lo ponen de rodillas un momentito y dicen enemigo caído, algo así. Sale Hulk de ahí, o sea, Hulk lo sorprende y les contesta, o sea, en su forma de hablar de enemigo es demente. Y dije, ¿demente? Pues el diálogo en inglés es enemy, dos puntos, mad, enojado. Bueno, está bien. Y sobre todo, o sea, uno dice, bueno, a lo mejor por el contexto o algo así, estamos hablando de Hulk. ¿Cuál es el gimmick de Hulk? Se enoja. The madder he gets, entre más enojado, the stronger he gets. Pero hablamos de enojado, ¿no? Que se ponga loco. En fin, cositas. Sí, también algo ahí decían de que, creo que en ese mismo de Planet Hulk alguien dijo, sostén tus caballos, así de, ¿qué? Hold your horses, de cálmate. Ajá, exacto, así de, ¿what? Y entiendo la dificultad ahí porque el otro personaje decía, what are horses? O sea, ¿qué son caballos? O sea, en inglés funciona, ¿no? Hold your horses, what are horses? Porque es un planeta alienígena, un planeta Sakaar. Pero, no sé, ahí el traductor tuvo que haber buscado otra cosa, porque eso de sostén tus caballos, pues no tiene sentido en español. Tú tendría que haberle cambiado más bien el diálogo al alienígena que le pregunta por los caballos. Tendría que buscar otra cosa que suene como tranquilo, o sea, o no te desesperes en lenguaje terrestre y que algo le suene para los aliens. No está fácil, No, no, si quieres muy, muy coloquial, muy local. Que no se entendería incluso en otras partes, ya no digas de Latinoamérica, sino de México. Podrías haberle dicho algo así como se te van las cabras, ¿no? Que son cabras. Bueno, a lo mejor ahí podría quedar, pero es muy, muy local ese vocablo. Ándale, sí. Imagínate al Hulk diciendo se te van las cabras, pero bueno. Okay. Se te van las cabras es una forma de decir que se te va el avión, ¿no? Te estás poniendo demasiado loco, te estás acelerando mucho y decirte pues se te van las cabras es te estás poniendo mal, entonces es como que frénale, bájale de intensidad. O sea, esa es la intención de la que se le querría dar, pero una vez más, pues es muy muy local, no hubiera realmente funcionado. Exactamente. Bueno, back to Motor Girl, Colonel. De regreso al Junkie. Pues en el Junkie están viendo ahí Mike y Sam, voltean a ver hacia el cielo y sí, se encuentran a un platillo volador que está echando humo. O sea, como que se les compuso el carburador, algo así, ¿no? Y se estrella. Se estrella el platillo volador. Van a verlo, o sea, se le quedan viendo y dicen, oye, sí es real. Y se estrelló sobre un DeSoto, ¿no? Sobre un auto. Y del platillo volador salen unos marcianitos. O sea, literal, son unos pues hombrecitos verdes, ¿no? O sea, bueno, no nos vemos verdes, pero pues, sabemos que son marcianitos. Muy cómicos. O sea, es un... choca necesariamente con lo que te habían mostrado. O sea, sí, tenías al chango este grandote, pero humanizado, pero que se veía como serio. Y el resto del mundo se veía relativamente realista. Y de repente salen estos marcianitos que son totalmente como, no sé, Gazú de los Picapiedra, una cosa por el estilo, ¿no? Y los ves, tienen antenitas, casquito, proporciones como de niños. Y... como de caricatura. Sí, netamente de caricatura. Y no hablan nada realmente, solo dicen Vic y Vip, Vip y Vic. Es lo único que dicen. Híjoles, bueno, en números posteriores lo de Vic y Vip tiene otro significado, pero en fin. Cuando los ves, solamente dicen eso. Y se les queda viendo esta Samantha y, ay, mira, son lindos. Dice, sí, sí, sí, son lindos como ositos, déjalos en paz, ¿no? O sea, no los toques, ¿no? Y pues esta Sam como que les da ternurita de que como que se les arruinó su nave, los quiere ir a ayudar. Y pues al fin chatarrera y mecánica y todo, pues dice, a ver, ¿qué onda con ellos? y un alienígena así como que uno de ellos dice, oye, ya vámonos, le dice al otro, ¿no? Y el otro pues se le queda viendo así, la abraza a esta Sam, porque se le hizo así como amigable, y le deja en el trasero las marcas de sus manitas así llenas de grasa, porque pues tenía como aceite el carrito. Y ahí se acaba el número, se quedan así de, oye, pues los extraterrestres son reales. Pues sí, dice Sam, dice Mike, pues un poco mano larga, así les puse yo, ¿no? Un poco mano larga para mi gusto, ¿no? Pero pues ahí se queda, así como que... Ah, Es que digo algo que no comentas, es que el marcianito, cuando la primera vez que ve a Sam, trata de escapar, se pega con su nave en una escena muy cómica y se desmaya. Y aparte ahí el señor Moore se ahorra la escena donde Sam le arregla, parece que tiene una especie de fuga al platillo volador y Sam lo arregla. Ya lo único que vemos es cuando el marcenito despierta, ve a Samantha. Samantha le explica pues como mejor puede, entre señales y con lenguaje lo más básico posible, que pues le arregló ahí la nave. El marcenito ahí es cuando la abraza y todo, y se van. Pero fíjate que yo lo que quería mencionar de esa escena donde el extraterrestre por fin ve a Samantha y ve que no es, o sea, que no viene a capturarlo, ni mucho menos. Cuando están interactuando ellos dos, Mike no está, no interactúa. Es una escena muy en paralelo con cuando vemos que Mike no existía, que esta Samantha estaba hablando con Libby. Después de cuando vimos que Mike no existía, cada vez que Libby hablaba con Samantha, solamente las veíamos a ellas dos en el panel. ¿Por qué? Pues porque Mike no existe. Y aquí cuando Samantha por fin tiene esa interacción ya con el extraterrestre, está ese espejo. Otra vez, son estos dos personajes interactuando sin Mike, dándote a entender de que esto sí está pasando, aparentemente, porque no estamos viendo la muleta mental de Samantha. Es un buen punto, ¿eh? Exacto. Pues apareciera, aquí te está vendiendo Terry Moore la idea de que, oye, ¿qué crees? Esos marcianitos chistosos sí son reales. Incluso, y ya cuando termina esa escena de que por fin se van los marcianos, de que uno se va bien agradecido, el otro está bien regañando al otro y por fin se van. Incluso Samantha se dice, bueno, pues, o sea, le pregunta a Mike, ¿esto pasó? Y Mike, pues, no le sabe qué contestar, pero le dice, bueno, traes las marcas de las manotas ahí de E.T., del extraterrestre, en tus boxers, así que pues como que se me hace que sí fue real. Y justamente en ese momento acaba el número. El número, o sea, sí sirve para muchas cosas, por supuesto, te introduce el personaje, te introduce sus problemas, de qué va la trama, el asunto todo el setting. Pero en buena medida ese setting, que no es, o sea, no es nada más de la historia, sino de la dinámica que va a seguir. Desde el primer número nos pone a preguntar el señor Moore, ¿esto es real o no? Exacto, o sea, no te la pone fácil como lector. Tienes que buscar esas pistas visuales para entender qué es real y qué no es real en este cómic. Y eso se intensifica en el número 2. Porque en el número 2, el número 2 comienza con Sam despertando después de la noche que pasaron donde encontraron a los alienígenas. Y vemos otro elemento, vemos ahí a su papá, aquí es donde dije, ah, ok, ella seguramente es militar. Porque vemos a su papá, un señor más o menos como en sus 40, 50, diciéndole, hey, pequeña, me tengo que ir, cuida a mamá mientras no estoy, ¿de acuerdo? Y te amo. Y ella se levanta y dice, ¿papá? O sea, tiene ese recuerdo y dices, ah, ok, hay un trauma ahí que tiene que ver con militares y su padre. Y su padre era un militar. Entonces... ella como que se despierta y al igual que como vemos que ha pasado con Mike, se despierta, levanta la mirada, ve hacia la puerta de su cuarto y su papá no está, evidentemente, porque es un recuerdo. Entonces, otra vez entramos a esa parte de cuál es el paisaje mental de Sam. Cuando él se levanta, encuentra a Mike en el baño, aparentemente, ¿no? Lo encuentra ahí leyendo el periódico, echando una cake, pero... se baja a buscar café y todo, y a platicar, como que comienza su día con un cafecito platicando con el gorila, de lo más normal del mundo. Y se ponen a platicar, oye, ¿lo de E.T. fue real? Pues, dile eso a las marcas que tienes en tu trasero. Dice, no, pues entonces sí, sí fue real. Y están en eso cuando alguien toca la puerta, Y dice, a ver, veamos a ver quién es. Y, oh, sorpresa, pareciera que sí son reales. Porque sí, ahí están otra vez los marcianitos Vic y Beep. Así creo que todos les hemos dicho. Y como que tiene una fuga de algo su nave otra vez, como una especie de espuma, una cosa así. Y como lodo. Y esta Sam toma una manguera y trata de ir a limpiar ese lodo y, pues, para ayudarles. Como que pareciera que ya los alienígenas agarraron el gusto de que aquí hay quien nos puede ayudar a arreglar las naves, ¿no? O sea, ya encontramos a alguien útil aquí en la Tierra. Y de repente se está lavando el platillo volador. Y se oye un claxonazo. Y es donde otra vez Terry Moore nos dice, ¿creías que ya te la sabías? Pues no, mijo. Porque vemos a esta Libby, que llegó también ahí al desguazadero. Y le dice a Sam, ¿qué estás haciendo? ¿Regando el césped? Pero es retórico, no hay césped. Porque lo que vemos es que Sam está con la manguera mojando a nada, mojando al piso y haciendo un charco. Entonces, ¿tampoco existen los aliens? ¿O sí existían? Sí, aquí hay dos cosas que quiero resaltar. Hay una parte antes de esa escena, o sea, antes de que los aliens tocaran a la puerta para que les ayudara ahí con su navecita, donde Samantha, pues, se está preparando para el día. Se está lavando los dientes, se quita la playera y nosotros la vemos de espaldas. Y lo que vemos en su espalda son cicatrices, muchas, muchas cicatrices. Ya sabíamos que Sam tenía problemas mentales, pero aquí estamos viendo también secuelas físicas de algo que le pasó. Entonces también comenzamos a entender las ramificaciones que tiene el personaje de Sam, que tiene traumas físicos y mentales muy canijos. Y nada más son como 3-4 panelitos donde vemos esas cicatrices y son suficientes para que se te haga un nudo en el estómago. Y otra cosa que no habíamos mencionado, todo este cómic, o sea, cuando le decimos que de la chatarra y todo eso, precisamente utilicé la palabra yonke porque me recuerda mucho a los yonkes de allá del norte de la República Mexicana. Los yonkes, por ejemplo, de Mexicali, de Tijuana, etcétera, pues están en desierto, es un desierto y allí es donde están ubicados. Justamente como el lugar físico donde se desarrolla esta historia se desarrolla en Nevada, que es un desierto y que tiene la particularidad de los conspiracionistas estadounidenses de que ya cada rato hay alienígenas, que es algo que no habíamos mencionado. O sea, que incluso culturalmente hablando hay una razón, o sea, no, nos daba una razón Terry Moore para pensar que a lo mejor sí hay alienígenas en este mundo porque estás en Nevada. Pero una vez más, es el arma de doble filo para el lector, porque te dice, en Nevada, o sea, es como que el punto de encuentro de extraterrestres en Estados Unidos, pero también es Crazylandia, porque ahí están todos los loquitos que se la creen. Entonces, si son, no son, ¿qué onda? Y es por eso que el chiste de Libby, cuando le dice, ¿qué estás haciendo? Regando el césped, cuando estás en un yunque, no hay ningún césped, es puro polvo, ¿no? De nada te sirve agarrar la manguera y ponerte a mojar el polvo. Entonces es doble el chiste por ahí. Y por ahí el asunto de Nevada que hemos mencionado, ¿no? Exacto, y también en Nevada es donde se supone que está el Área 51, creo. O sea, sí existe el Área 51 y sí está ahí, pero de que tengan extraterrestres, pues ya creo que no, ¿eh? Pero es la famosísima Área 51 donde se supone que están todos, ¿no? O sea, extraterrestres Sí, digo, no supiste, creo que fue el año pasado que un montón de gente fue a querer invadir la base, o sea, que, meterse al Área 51, ¿no? Querían invadir la base, carnal. Sí supiste, ¿no? Sí, el Raid Area 51, ¿no? Exactamente. Era una invitación abierta a invadir bases. ¡Ja! Sí, era una invitación abierta que los militares estadounidenses te rafaguearan con quién sabe cuántas armas, ¿eh? Sí, no, creo que nadie fue, ¿no? O no sé si algún, o sea, loco... fueron, pero no trataron de meterse, pero sí hubo mucha gente que fue. Terminó haciéndose como pachanga, algo, y en fin. Murica. Sí, exacto. Back to Motor Girl. Back to Motor Girl. Pues sí, o sea, aquí otra vez Terry Moore te pone el tema de qué es real y qué es no. Libby empieza a hablar con Sam de, con que viste un ovni. Dice, no te preocupes. Y justo entra aquí lo que tú decías, de que a todos los que conozco han visto un ovni por aquí alguna vez. Es Nevada. todo el mundo ha dicho que ha visto un ovni alguna vez en la vida. Y sí, dice, ella misma dice, en los 80s había ovnis. Y mi ex les disparaba. Dice, no, pero pues, ¿por qué? Dice, pues porque decía. Y dice, sí, es lo que le decía. Dice, viejo tonto, no los hagas enojar. Dice, podrían haber sido aviones. Y ahí entra otra parte donde, igual, este Terry Moore le trata de decirte que las cosas no son tan locas. Porque Libby estaba convencida de que sí, así había aliens. Así, había ovnis hace 30 años. Y tenían forma sus naves, no como un platillo, sino como unas mantarrayitas o algo así, o en forma de B. Ah, no, es que eso es un bombardero, ya existían. Y le busca en internet esta Sam y le muestra, mira, es uno como este. Y dice, pues no es un ovni, es un Boeing X-47 Pegasus. Y era una aplicación militar. Y tu esposo le disparaba cañonazos, ¿no? Bueno, le disparaba con su, con su rifle. Dice, no, viejo loco, antes no nos contestaron el fuego, ¿no? En los 80 se hubiera pensado que ya se metieron los rusos y iba a haber una bronca, en fin. Exacto, ese es el otro componente, que si hubiera sido eso, hubiera sido, son fucking ruskies, ¿no? Imagínate que, o sea, estabas haciendo pruebas super clasificadas de un bombardero stealth y alguien te esté disparando desde el suelo, se metieron los rusos, contéstales el fuego y mándalos al demonio de una vez, pero bueno. Si no sabían, esa es la razón por la que, fuera de broma, en los 80s y todavía a principios de los 90s, sí había anuncios en Estados Unidos, y no lo digo en broma, de no dispares a los UFOs o ovnis o objetos voladores no identificados, porque no sabías en qué momento le ibas a dar a un globo que servía para ir monitoreando el clima, o algún proyecto militar súper secreto que te podían contestar el fuego. O sea que si era real eso de los letreros de Don't Shoot the UFOs. Sí, o sea, hubo comunicados en Estados Unidos al respecto de no le disparen a esto, porque lo que ponían era de que la mayoría de lo que veían eran globos de investigación. Supongo que sí ve muchos globos de investigación de clima y cosas así, pero pues sí estaban, o sea, tengan en cuenta que Estados Unidos a cada rato hace pruebas de nuevo armamento militar. Seguramente la teoría más aceptada es que pues había varios elementos por ahí que si tú les disparabas te iban a disparar de vuelta. No, my God. Y como ahí es bien fácil conseguir un arma, pues era muy posible que sí le dispararan. Sí, así que esos mensajes de no le dispares a los ovnis se hicieran reales, ¿eh? Santo Dios. En esta secuencia, por cierto, Libby nuevamente viene a decirle, oye, ¿qué onda? ¿Sí vendemos este changarro o no? Y pareciera redundante respecto al número anterior, pero en el número anterior fue de, ¿qué crees? Tengo la oferta del changarro. Y ahora es de, vengo a ver qué onda con el changarro. ¿Qué hacemos? Y dice, no, tengo que pensarlo. Bueno. Y en ese inter llegan dos personajes más. Que después esas personas fueron una pachanga, pero bueno. Son dos goons, podríamos decir, que llegan en plan muy hombres de negro, ya sabes, ¿no? Con el calorón que hace ahí en el desierto, pero de trajecito. Es un goon así como más fuertote, fornido, medio gordito, que se llama Vic, y otro flaquito que se llama Larry. Que aquí Terry Moore como que recurre a ese, el gordo y el flaco, Terrence Hill, y su compañero, etcétera. Como esa dualidad de físicos, ¿no? El gordito y el flaquito, el grandote y el más chaparro. Para generar ese efecto comédico con estos personajes que ahorita aparentemente no son comedia. Porque llegan a hacerse la de jamón a Libby, a decirle, pues aquí hay un cheque que le manda el señor Walden, es por un chequezote grandote y pues le recomiendo que lo tome y se vaya de aquí. Y le dice que no. Y vemos que como que quieren intimidar a Libby. Y esta Sam de repente agarra a Larry, que estaba afuera de la casita, y lo agarra con una llave y lo tiene así bien prensado y como que lo desmaya. Entonces vemos que esta Sam pues tiene, o sea, nos refuerzan que tiene entrenamiento militar, que sabe cómo hacer las cosas y que no es alguien con quien te quieras meter. Y estos simplemente, Vic se lleva a Larry y dice, me llevo mi bulto y vámonos, ¿no? Y los deja. O sea, pues le dirá al señor Walden lo que pasó y pues ya se contactará con usted prácticamente. Y el número termina con esta Sam y Mike platicando otra vez. Como que su vida es así, es una vida tranquila, como que tienen sus chambas, en sus cosas. Y en la noche es de, vamos a echar una chela, vamos a ver hacia las estrellas. Y vemos que pareciera que sí son reales, porque de una, como una estrella fugaz, se desprenden varios y pareciera que sí hay varios de ellos. Entonces te da a entender de que ya no nada más es un platillo volador con dos marcianitos, sino que va a haber más. Y entonces nos dejan con más preguntas otra vez. En el caso de que va a haber más marcianitos, en el caso de que sí existan. Exacto, o sea, si son reales o no. Lo que está viendo Samantha, porque Mike no está ahí, es real, vio esa estrella fugaz que sacó varias estrellas fugaces, no lo sabemos, pero algo que sí es cierto, hay una cosa que sí es verdad, que hay alguien interesado por el chatarrero, por el yonke, con intenciones siniestras, y también es real que llegó a hacérsela de jamón a Libby, que interactuó directamente con ellos. Es un buen punto, sí, o sea, por cierto, eso que mencionaste de que Samantha se pone a ver con su chango imaginario cómo una estrella fugaz parece que son ovnis, considera que lo estaba viendo con su chango imaginario. Sí, buen punto, ahí es un exacto, o sea, puede ser que no lo vio realmente, tal vez sí, nadie más lo vio, entonces eso se puede ponerse en duda, ¿no? En fin, el número 3 empieza bastante canijo, ¿eh? Sí. ¿Qué vemos ahí en el número 3, carnal? Pues algo que no nos había tocado, era la pobre de Samantha. Libby la había convencido de, oye, en el número anterior nos habían dado a entender de que Samantha de repente sufría de jaquecas. Pues bueno, vamos entendiendo de que pues no está precisamente al 100% ni física ni mentalmente. Por intercesión de Libby va con un médico, un médico especializado. Y precisamente lo que vemos es a Samantha esperando acá en la plancha de exploración, ahí sentada con su batita ahí como de hospital. Y ella, pues, tratando de no estar nerviosa, mientras que, pues, imagina a Mike leyendo las credenciales de la doctora que la va a atender. Estudió en Stanford, después estuvo en la Marina, o sea, es una persona bastante preparada. Es muy curioso que sea el chango el que esté como que verificando las credenciales, cuando evidentemente es Samantha quien las está viendo, solo que las está viendo a través de los ojos de alguien más. En fin. Cuando por fin llega la doctora, la empieza a examinar y nos van a través de su examen médico, pues es una bonita forma, es una manera muy elegante de irle diciendo al lector cuáles son los problemas que tiene Samantha. Las jaquecas, que pues llegan a ser medianamente severas, pero fuera de ahí no tiene ningún otro problema aparentemente neurológico, salvo que ve changos imaginarios, por supuesto, ¿no? Nada más. Y probablemente alienígenas. Sí, digo, y probablemente alienígenos, ya no sabemos, pero nada más. Cuando la doctora le descubre la espalda para utilizar el estetoscopio, pues evidentemente ve las cicatrices. Y también, como es una relación paciente-doctor, pues Samantha tiene que ser bastante honesta con ellos, lo que entonces nos ayuda a nosotros los lectores para enterarnos de una manera un tanto despasionada el pasado de Sam. Esas cicatrices pues fueron producto de su estancia en una prisión iraquí. La doctora incluso le está auscultando el cabello y va removiendo un poquito del cabello, que Samantha tiene el cabello largo, y dice que también tiene cicatrices tanto en el cuello como en el cuero cabelludo, o sea, que también le daban... También le estaban torturando y golpeando en la cabeza, en la parte trasera de la cabeza, siempre en la parte de atrás, para que las fuerzas militares iraquíes hicieran videos de cómo trataban a sus prisioneros, pues la parte que daba la cámara se viera bien, ¿no? Dices, holy shit, y pues sí, ya sabrá lo que pasaba. La doctora, que por cierto, ya ni había dicho cómo se llama la doctora, pero bueno, es la doctora Kim. Uh-huh. Y dice, oye, pues es. Le dice a Samantha, qué increíble que tuviste que pasar por esto sola. Y Samantha le dice, realmente nunca estuve sola. Y vemos una escena, una especie de flashback, donde está Samantha en una camilla de hospital, con vendajes en los brazos, en la cabeza, etcétera, con montones de intravenosas en el brazo, etcétera. Y Mike está ya junto con ella. O sea, ya desde entonces empezaba a ver a Mike, pero ahí nos damos cuenta de que ve a Mike no nada más como una muletilla mental para afrontar, para no estar sola o que tenga por ahí un problema, sino de que era una muletilla, era literalmente era su crush, le dicen en inglés, no es muletilla, es muletota, una muleta normal, uh-huh, para afrontar también situaciones de trauma. Está muy canijo este asunto, ¿eh? Sí, o sea, lo que... Bueno, y la exploración médica termina cuando la doctora Kim le decía, bueno, o sea, pues sí estás relativamente, o sea, yo te veo bien, te ves normal dentro de lo que cabe, pero me gustaría hacerte una resonancia magnética, porque quiero ver cómo estás adentro de tu cabezota. Y es ahí donde ya por fin Samantha pone el freno, dice, no, estoy bien así, gracias, nada más deme algo para las jaquecas y yo ya me voy. Y dice, bueno, está bien, solo considera si necesitas la resonancia, avísame y la hacemos. Ah, sí, pues ahí lo pienso, realmente jamás lo iba a hacer. Sí, exacto, y vemos también hay algo, hay una escena, un panel ahí, que le dice, oye, además de los dolores de cabeza, ¿tienes otro síntoma? Y dice, no, todo normal. Cuando voltea, la toma se abre y vemos lo que no es normal, que nuevamente es el contraste bien interesante, porque vemos una escena perfectamente normal en la que está la doctora, está Sam, y los muebles, la mesa de exploración, todo el consultorio normal, y no está Mike, porque sabemos que Mike está en su cabeza. Y cuando le dice Samantha a la doctora, no, todo está normal, y vemos el panel normal, sabemos que no está normal. O sea, sí me cachas lo paradójico que es el que un panel de lo más común del mundo sea lo menos común, porque sabes que las cosas están mal en la cabeza de Sam. Se me hace fantástico ese contraste, la verdad lo logra fantástico aquí Terry Moore. Y en las siguientes páginas conocemos al famosísimo señor Walden, que, villano corporativo, tiene una base con un cohetote. O sea, es un villano ahí medio Bond, también podríamos decir. Tiene un cohetote y hay un dude que llega a inspeccionar esa nave militar, que es un cohete X-9, se supone. Y el señor Walden, pues sí es como un personaje de una nota. Porque de repente le hablan sus goons, Larry y Vic, para decirle que, ¿qué crees, señor? No se pudo. Y la reacción de él es, o sea, es cómicamente de enojo. O sea, son unas expresiones cómicamente exageradas de que está molesto. Es quizá el personaje menos desarrollado de todo el cómic, creo yo, ¿no, carnal? Sí, le digo a mi hermano, o sea, no puedo adelantarme mucho, pero me decía mi hermano de que en buena medida... probablemente no está tan desarrollado porque no sabemos si terminó siendo real o no. Yo creo que esa parte sí fue real, por lo menos de la persona que le quería comprar el deshuesadero. Pero realmente en 10 números conocimos muy, muy poco de ese personaje en particular. Qué curioso, creo que estos paneles donde se enoja, etcétera, termina siendo una caricatura de sí mismo y el personaje termina siendo precisamente una caricatura de un villano, ¿no? No sé si haya sido ahí algo planeado, probablemente sí. ¿Quién sabe? Ahora que lo estoy pensando, probablemente así haya sido. Es probable. En las siguientes páginas vemos que Larry y Vic, pues con tal de no quedarse sin chamba, deciden, bueno, vamos a tratar de convencer a esta señora. Dice, pero es muy dura, ¿cómo la hacemos? Ah, pues con la sobrina, vamos a secuestrarla. Oye, ¿cómo crees? ¿Estás loco? Pues ¿tienes un mejor plan? Pues no. Bueno. Entonces, tienen aquí un plan de ir a secuestrar a Samantha. Bueno, y Sam, pues la vemos que sigue en su rollo, platicando con Mike, tratando chatarra, hablando de Miles Davis, por cierto, curiosamente. Por lo que veo, Miles Davis es como que algo choncho para este Terry Moore, supongo. y pues, o sea, nuevamente como que se repite esa ese ritmo, ¿no? De que otra vez hay normalidad dentro de lo que parece normal para Sam. Libby llega a decirle que se cuide, que oye, te vas a insolar, que no usas ni sombrero, no manches. Y al poco rato, Libby le dice, oye, Libby llega a decirle, oye, hay un cliente, bueno, hay un señor que nos va a donar un carro, ve por él. Bueno, y agarra un camión de plataforma, como una grúa de plataforma, y va a buscar el famoso carro, pero dice, no está destartalado. Ah, bueno, pues entonces, pues supongo que nos engañaron, pues date, ¿no? Ya regrésate. Y vemos que de una camionetita sale Larry en modo, según esto, como de Goon, y se le atora su reloj o algo así en la puerta y se queda atorado así de... Sam se le queda viendo, pues, Larry, ¿qué onda, no? Y dice, ya nos vieron, Vic. Ah, pues, pues ve por ella, ¿no? Y pues no, Sam ni siquiera ni se inmuta y nada más le mete un sendo trancazo y pues como que la quisieron secuestrar, pero no les iba a salir. O sea, es mucho más hábil que ellos, ¿no? Sí, Larry y Vic es por cierto de Víctor, no ese Vic el extraterrestre, pero bueno. Se terminan apanicando, obviamente no les salió el plan, se escapan. Y honestamente Samantha ni siquiera, o sea, nunca, en ningún momento se asustó ni mucho menos, simplemente se queda de, ¿y ahora qué les pasa, no? Es una escena muy, muy cómica por la poca intención de comedia que tiene el personaje de Samantha. Bonita forma de hacer comedia, por cierto, Sí, y luego pues Vic se enoja con Larry y bueno, o sea, dicen pues lo vamos a volver a intentar, vaya, o sea, dicen, ya lo toman como algo personal. Y viene una parte, la verdad, bastante densa y triste porque Sam regresa al desguazadero con Mike y dice que le siente mucho calor y le duele la cabeza. O sea, lo que le decía Libby de, te vas a insolar, ponte un sombrero porque te va a doler la cabeza. Y ya tenemos el antecedente de que sí tiene algo en la cabeza, que tuvo heridas, lesiones hechas a partir de tortura física. Entonces, de repente, dice que le duele la cabeza y Mike se acerca a él y es de, oh. Dice, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres agua fría, una toalla? Dice, ¿te puedo ayudar? Dice, no. Dice, deja de hablar. Y es una escena, híjoles, la siguiente te rompe el corazón porque da a entender que se quedó recostada en ese sillón feo que tienen hasta la noche. O sea, hasta ya muy entrada la noche y solamente vemos a Sam sufriendo ese dolor y a Mike agarrándose la cabeza también como esperando, como desesperado porque no puede hacer nada por ella, porque si te fijas realmente él nunca hace nada, o sea, como es una proyección mental, pues él no puede hacer nada, pero vemos esa desesperación de él de que quiere hacer algo por ella y no puede más que estar con ella en esos momentos de crisis. O sea, la vemos por primera vez a Sam entrando verdaderamente en una crisis pues física y mental, carnal. Es una escena bien, bien dura que hace aquí Terry, ¿eh? Sí, está bien, cariño. Y el número termina donde Sam, Vic y Larry quieren secuestrar a Sam. Se visten así como de mi pobre angelito prácticamente. Y llega un ovni y se saca de ahí. Llega un ovni a abducir a Larry. Se lo llevan. Sale un rayo tractor y se lo llevan al más puro estilo de ovnis que secuestran vacas, ¿no? Y se queda así de Larry. Y ahí se acaba el número. Entonces, o sea, ¿sí somos o no somos? O sea, ahora ya estos alienígenas interactúan con alguien más. Interactuaron con Larry. Se lo llevaron. Entonces, ¿es real o no es real? Cada número que va avanzando te deja con esa idea de, ah, ok, ya le entendí la lógica. No, no le entendiste, hijo. Ah, ok. Dime qué más hay, ¿no? Va a estar bien. Es buen punto que mencionas de la escena donde secuestran a este Larry, porque es una escena donde vemos a los extraterrestres interactuar sin que esté Samantha. Uh-huh. Exactamente. Damn. Y el siguiente número, que es como más como de transición para llevarnos a los siguientes puntos de la historia. Samantha despierta. Bueno, Vic se quedó toda la noche vigilando ahí a ver si qué pasaba con su amigo. Es curiosa la relación entre ellos dos, porque son amigos, pero parecen como hermanos, como no sé. Hay una relación ahí muy No, no sé si era una relación gay o no, pero ellos dicen que no. Pero verdaderamente se preocupan uno por el otro. Está bonito. Después sientes feo por los Goons porque, pues, como que sí sientes que se preocupan por ellos, ¿no? Y luego vemos una secuencia en la que Sam de plano se quedó dormida con ropa y todo en la bañera, después de también hasta tomar alcohol. Y vemos un flashback donde vemos cómo la torturaban. O sea, había un tipo en máscara y llegaba con un bat con ¿cómo se llama esta? Que tiene como piquitos, como el de la guasona de Harley Quinn. ¿Cómo se llama ese tipo de material? Cuando pones una reja con picos en tu casa, no me acuerdo cómo se llama esa barbed wire, se llama en inglés, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Pero bueno, que tiene como piquitos, o sea, la estuvieron maltratando horrible. Y hay un panel en el que vemos a un Mike enojadísimo y como sacando los colmillos como un gorila ante el tipo que está torturando a Sam, pero evidentemente pues no existe, es la forma en que Sam entiende que había alguien que trataba de defenderla, ¿no? Al fin, después de que despierta, pues Mike y ella como que otra vez así de tratan de retomar su rutina, así de ya estás mejor, no debiste quedarte dormida aquí en la bañera. Como que tratan de que esa crisis que ya pasó es de ya pasó y seguimos en lo nuestro. Mientras que Vic se queda ahí viendo hacia el horizonte, así hablando con el señor Walden de ¿qué cree? No nos ha dicho que sí y Larry se lo llevaron los aliens y pues ¿qué hacemos? Dice, ¿cómo que se lo llevaron los aliens? Pues sí, se lo llevaron y el alien lo succionó, lo dejaron ahí, se dejaron volando. Dice, entonces espérate ahí, no te muevas. Y vemos que el señor Walden tiene como un aparato, como una especie de cosa que tiene patitas, un robot chistoso. Entonces, tiene una pieza de tecnología extraña, que no sabemos bien qué es. Y el pobre del Vic se queda ahí sentado, vistiendo de negro, con un gorrito ahí en medio del sol. Y Sam pasa por ahí y lo ve que está sentado en esa piedra en medio del desierto. Va a hacer unas compras al Quickie Mart o algo así. Regresa y lo vuelve a ver ahí. Y como que se le rompe el corazón de... Ay, bueno, a ver qué onda contigo, ¿no? Y se acerca con él y... en primero, muy cauteloso, hasta con un arma de... ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Pues quiero saber quién me quería secuestrar. Ah, me llamo Víctor. Ok, ¿estás armado? No. ¿Tienes una bomba, Víctor? No. Ok, entonces, ¿qué haces aquí afuera? Y le dice, es que se llevaron a Larry. Sí, fue un platillo volador. Entonces, en ese momento como que Samantha se siente... Entonces sí son reales. O sea, y es unos nombrecitos verdes, se llaman Vicky Vip. Te estás hablando de mí, ¿verdad? No, así se llaman. No, pues, no sé, solamente se los llevaron. Y él como que trata todavía de cumplir con su deber y tratar de agarrarla. No puede. Y simplemente, pues, Samantha se defiende y lo deja ahí esperando a ver si en algún momento regresa el pobre de Larry. Pero aquí, en lo que avanza la trama es en decirte, hay dos personajes que están hablando de estos platillos voladores que los han visto e interactuado de manera independiente con ellos, y entonces puede ser que sí sean reales. O tal vez no. O ya no sabemos si esta Sam estuvo hablando realmente con Víctor o no. Hasta aquí yo entendería que sí. Quizás este número, el 4, fue como el más transitorio de todos, desde mi punto de vista, carnal. Sí, como que es curioso, ¿no? Fue otra vez hacer un setting de otras cosas. A lo mejor era necesario, por el ritmo del cómic. Probablemente, sí. Porque en el siguiente número, en el 5, ya vemos interactuar ahora sí al señor Walden, que llega a hacérsela de jamón a esta Samantha. De que le vende, autorice que se venda el yonke. Y él llega con algo muy poderoso, que es información. Le dice, yo sé qué es lo que le pasa a usted. Sé que usted fue marine, infantería de marina. Sé que usted tiene estrés postraumático y tiene neoplasia intracraneal. Y que yo tengo los recursos para poderla curar. Usted dígame cuándo. La puedo llevar al hospital esta misma noche, los mejores doctores, todo lo pagaré. Solamente dígale a la señora Libby que me venda el terreno. Y dice, ok, pues piénselo. No tiene que decírmelo ahorita, tiene 24 horas. Mientras tanto, yo me voy a instalar afuera de la reja. ¿A instalar qué cosa? Ahí se ve. Y vemos después a Libby jugando tenis con una amiga en pleno desierto de Nevada, donde hasta las pelotas y los tenis se le pegan al piso. Y Sam le dice, oye, ¿qué crees? Aquí afuera del yonque, cruzando la reja, están instalando cosas. ¿Qué cosas? Pues hay casas de campaña, hay un friego de cosas y algo que parece una bomba. Según Sam, parecía como una bomba, una especie de como platillo volador, parecía como con patitas. Y dice, no, pues vigílalos y a ver qué más demonios hacen. Y vemos algo bien extraño. Vemos que hay como más de un platillo volador, como que si estuvieran entrando a una especie de nave nodriza que parece un panal. Y Larry despierta en ese platillo volador y de repente está cubierto con una mantita como de cosas del mar, como una sirena, y se ve a sí mismo con cola de pescado y dice, ¡ah, me pusieron patas de pescado!, ¿no? ¿Que dentro de patas de pescado? Sí, o sea, en fin. Y cuando ve dice, ah, no tengo, ¿no? Y se da cuenta de que no tiene las piernas de pescado. Pero ve al a un extraterrestre que está afuera ahí, afuera de su celda, donde lo tienen ahí guardado. Lo tiene y sale, ve el extraterrestre como si estuviera un traje hazmat, ¿no? Como de los de AIM, del universo Marvel, pero así en chaparrito. Y cuando se lo quita, ve a un perro. O sea, ve a un perro de caricatura. O sea, se quita la mascarilla. Y en lugar de esperábamos ver a Vic y a Vic o a Vip con forma de marcianito verde, pero no. Realmente lo ve como un perrito antropomorfo de caricatura. Y dice, ah, entonces son amigables. Y cuando ve ve a su alrededor, ve que hay más humanos, todos ellos con... Haz de cuenta la isla del Dr. Moreau. O sea, mezclas de razas de humanos con animales y cosas por el estilo. Es bastante creepy. Y voltea a ver al perrito, al alienígena perrito, y ve cómo proyecta una sombra, y la sombra es como un... No sé, un ser demoníaco, una cosa así horrible, que le está pintando dedo, ¿no? Y nada más le dice Vic. Y de repente cambia la escena, y lo último que vemos en estos paneles es que Sam ya es de noche, se despierta, y ve que hay un platillo volador otra vez, que fue a botar a Larry, lo fue a botar ahí literalmente afuera de su yonke. Y al dejarlo ahí botado, se va el pobre platillo volador y un rayo lo derriba. Un rayo que viene de alguna de las... De algún lado del campamento que tiene Walden afuera del deshuesadero. Lo derriba y Sam se horroriza de eso. Y es momento de que dice, ok, esto es guerra, voy por mi arma. Entonces, algo más choncho está pasando. Porque el hecho es que Larry sí se lo dejaron ahí. Y Larry vio a unos alienígenas muy diferentes a lo que esta Sam estaba viendo. Vio a alguien aterrador, al final de cuentas. Y pues ahí acaban los primeros 5 números de Motor Girl, lo que ha publicado Kamita hasta el momento, carnal. Con un cliffhanger de, ok, sea real o no sea real, Samantha va a tomar acción. Tiene que hacerlo. ¿Cómo lo viste, carnal? El asunto es que, pues, ¿qué pasa si toma acción y no es real, no? Exacto, o sea, si verdaderamente se está metiendo con cosas más allá de lo que puede manejar, ¿no? Ay, si ustedes lo que querían era leer un cómic de Terry Moore donde el señor Moore a propósito se meta con su cabeza de, a ver, atínale a ver si esto es real o no, pues este es el cómic, honestamente. Oh, sí. Así es, carnal. Pensábamos cubrir casi toda, prácticamente toda la historia, pero ¿qué crees? Creo que no nos va a dar tiempo. No, mejor 5 números y después los otros 5, ¿no? Sí. Es el volumen 1, entonces. Exactamente. Este va a ser, efectivamente, Motor Girl volumen 1. Porque hay mucho que decir, verdaderamente, de Terry Moore, de la maestría con la que maneja su historia, sus paneles. En una historia que honestamente se antoja bastante sencilla, pero que tiene más capas de complejidad de lo que hubiéramos pensado. Es un cómic ligero que puedes leer de manera muy, muy, muy cómoda, si quieres verlo de esa manera. Pero al cual, si regresas a releerlo más de una vez, te sigue dejando cositas. O sea, sí es bastante rico en lo que te propone, en la forma de narrar. La verdad se me hace un muy buen trabajo, incluso para analizar a nivel de storytelling, de cómo contar una historia. Creo que hace en 10 números, ahorita 5 los que hemos analizado, un trabajo, la verdad, bastante, bastante bueno, en un cómic que en apariencia era muy sencillo, carnal. Sí, la premisa sonaba sencillita, o sea, desde el primer número pensábamos que iba a haber alguien, pues, ok, superando o tratando de superar problemas mentales, y después ya vimos que eran también fisiológicos, y ahorita ya no sabemos qué onda. Son muy buenos twists que sí te mantienen con las ganas de, bueno, ¿y qué va a pasar el siguiente número? Sí, algo que también me encantaría destacar son sus portadas. Todas son misleading. Ninguna portada realmente te dice exactamente qué vas a encontrar en cada cómic, ¿no? No, es buen punto. Y qué bueno que lo haga con esa intención, para no spoilearte nada de los interiores. Eso está pachón, eso me gusta. Y fíjate que no es la primera vez que lo hace. Cuando estaba haciendo Strangers in Paradise Kids, Zip Kids, que es la versión Charlie Brown-esca de Strangers in Paradise, hace cuenta, lanzaba un número y el número, terminaba el número y había un copy de lo que vendía en el siguiente. Así de, y en el siguiente número vamos a ver a los personajes en Halloween, ¿no? Y en el siguiente número no pasaba nada de eso. No pasaba absolutamente nada de eso. La historia era completamente diferente. Y dices, ah, caray, me llamó mucho la atención porque regularmente no suelen hacer eso. Incluso las solicitations para Diamond y así, decían otras cosas de lo que realmente ibas a encontrar en el cómic. No sé si yo creo que nunca se dieron cuenta realmente los de la distribuidora, pues, que su solicitation no era real. No sé si alguna vez le llamaron la atención por eso, pero creo que lo hacía con toda la intención de pues tengo que poner algo aquí. O sea, porque me dicen que para que venda mi cómic, tengo que ponerle un copy de lo que viene. Ah, pues le voy a poner cualquier cosa, ¿no? Y ya mi cómic va a ser otra cosa para que la gente se sorprenda. Creo que es una buena estrategia. Te digo, le funcionaba con Zip Kids. Y aquí cada portada es eso. Tú ves unas portadas. La del número 5 en particular, ves a Sam y a Mike en una onda ahí medio steampunk y con, pareciera que tiene una especie como de sable o de staff de luz en la mano para pelear contra alguien. No pasa nada de eso en el cómic, jamás ves a Sam vestida así, ni mucho menos. Son portadas que son más bien como ideas locas que tuvo ahí Terry y que yo creo que ayudaban a vender de, ah, mira, vas a ver algo de esto aquí, y ya cuando lo compras, ah, pues no era, pero también está chido, ¿no? Sí, exacto. Bonitas, es una bonita técnica. Digo, como es buen punto. No sé si alguna vez hayan penalizado a Terry Moore por esa forma de hacer los previews. En lo personal, a mí me gusta un poquito de meterte también en tu cabeza, pero bueno. Sí, exacto. Y de darte verdaderamente la sorpresa cuando lees el cómic, ¿no? Sí, sino qué chiste. Así es, mi hermanejo, pues así llegamos a este primer volumen de Motor Girl, la primera vez que revisamos un cómic del maestro Terry Moore aquí en el Café Comiquero. Pues la verdad no, creo que no nos queda más que decir que pues este mundo lleno de extraterrestres, gorilas y estrés postraumático, pues es un mundo muy, muy extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así, pero sin tanto estrés postraumático, vayan al doctor. Eso sí, buen punto. Y pues gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima. Bye.